comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És dimarts, estem a 5 d'abril de 2016 i per fi la desitjada àvia ja la tenim així. Plou poc, però pel poc plou, plou prou. Benvinguts a esta edició de dimarts en tota la cara de dilluns de València Abierta. Aquesta cançoneta, el Tocar Madera, una de les cançons més populars de Manolo Tena. S'ha deixat Manolo Tena, s'ha deixat esta setmana passada Alejandro Ilegal de Los Ilegales. Ahir també va ser un mal dia per a la cultura espanyola i en espanyol. Xus Lampreave també es deixava als 85 anys, eixa dona, 85 anys, en eixa vitalitat. Bueno, despedim els que se'n van i que ens han deixat tantes coses bones en companyia de Pilar Nadal ahir en el taula de control i en Sílvia Tomàs aquí a nostra vera. Què tal, la verita tuya. Bé, poc aixina sorongo en el tema de... No és que no m'apene lo de Xus Lampreave, que molt i moltíssim, però lo de Manolo Tena vaig tindre ocasió de conèixer-lo personalment a través d'un amic en temps convulsos. Uh-huh. Estava servidora fent la mili allí en Hoyo de Manzanares, en Madrid. Era mitjans del 80. Mitjans, i tant mitjans. Era el 83. I el Madrid de la movida i de Malasaña i tot allò. I en aquell ambient vaig tindre ocasió de conèixer este crack, este enorme músic i aquesta personalitat excepcional, este gran tímid que va ser Manolo Tena, creador d'enormes cançons. Ja se van enamorar d'ell en la ràdio en aquells temes d'alarma. En la banda que tenia ell abans, un tema que es deia Frío, i que jo crec que va ser un himne, no tan conegut com les cançons que va fer després Manolo, i el gran èxit que va tindre com este Tocar Madera o Sangre Espanyola en els anys 90. Però Frío jo crec que és una de les millors cançons escrites en la història del pop i del rock espanyol. I Manolo Tena un enorme talent. M'ha agradat també molt que l'hagin recuperat recentment en este programa d'artistes de desigual sort en audiència, la personalitat tan singular del gran Manolo. Bueno, pues anem dient adeu a gent estimada, Sílvia? Sí, molt jove, molt jove. Un home, un geni, un home d'excessos, sí. Que jo, pues, en els meus primers anys de ràdio també vaig tindre l'ocasió de conèixer la seva música, però és cert que les noves generacions probablement a Manolo Tena encara no el tenien posat on tenien que posar-lo. I esta última època de ressorgiment pues, ha sigut un merescut homenatge, no?, d'alguna manera. En el cas de Xus Lampreave, bueno... és la iaia de tots, la tieta de tots, la... genial. I una carta que escrivia este matí Pedro Almodóvar reconeixia que les dues primeres voltes que la va tocar per a oferir-li un personatge en les seues pel·lícules, Xus li va dir que no se veia en això i que va ser a la tercera la vençuda. Són dos grans, però bueno, també són dos grans a ir alt. Així no és. Bueno, en el cas del Almodóvar, que anda també entre papers que vienen de Panamà. Però bueno, això ja és una altra història. que en la part econòmica tenim una molt bona notícia. Ja sabeu, són dades d'ahir, és el fet que hagi baixat la desocupació. És cert que la Setmana Santa i també l'espenta turística de les Falles ha ajudat molt a este bon registre, molt bon registre del mes de març, el segon millor descens en Espanya de la desocupació del paro així en la Comunitat Valenciana. Che, 7.637 valencians que troben faena valencianes, això realment ens ompli de goig. Com que també ens ha sorprès el fet de que teníem una pluja anunciada, però és que quan feia tant de temps que no plovia, que veus i plou i dius, quin meteoro més raro. Després d'una Pasqua, en fi, fantàstica, florida, lluminosa i assolejada, bueno, doncs han arribat unes pluges que volem saber, a veure, fins a quan les tindrem així entre nosaltres i que són molt ben rebudes pel camp, I tant que sí. Com tu bé deies, ahir era com una vesprada de diumenge trista, perquè al final tot se va ennuvolar i començava a ploure, però sí, feia molta falta. I no sé, d'alguna manera els registres no sé com estan, però estaríem al límit, perquè ha sigut un hivern tan sec, dels més secs que hem tingut en els últims anys. Quin hivern més raro, eh? Molt raro, molt solejat. Jo només he gastat dos secs. Botelles de butano, jo no sé vosaltres. I el tema de la niña, que tenim la possibilitat de tindre allà a casa, i hem gastat la meitat que a tres anys. En fi, Jovi Estem ens contarà aquesta actualitat meteorològica i ens contarà si aquestes pluges les podem esperar diversos dies més. Tindrem com cada dilluns, com que este dimarts té tota la cara de dilluns, pues també farem un poc el programa de dilluns. Vindrà Vicente Jornet i vindrà Ata Gomis a parlar-nos de les nostres mascotes i de la leishmaniosis perillosa, molt perillosa, per als gossos espai en esta qüestió. I ara d'ací un moment rebrem a Marta Rivera de la Cruz, diputada de Ciudadanos i a més novel·lista, ha fet una novel·la realment molt xula, i en companyia d'ella parlarem de l'actualitat política i també de la seva bonica novel·la que se diu Nosotros, los de entonces. Tot això i molt més en València Abierta. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Te vas a casar? Enhorabuena. Desde Rafael Mira Joyeros queremos ayudarte a dar el paso de tu vida ofreciéndote un 20% de descuento en tus alianzas. El día 16 de abril estaremos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 16 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Bueno, y ahora en Valencia Abierta nos vamos a acercar a una historia de amistad. De seis amigos, hay tres chicas, luego las conoceremos, las tres gracias, tres divinas, bellas y muy talentosas. Hay tres chicos y se reencuentran 12 años después, quedan citados, tanto engañados, a un bonito pueblo en la Provenza francesa, y ahí un poco que se redescubren, que reavivan su amistad, el clan. Ha pasado el tiempo, es verdad, pero ellos siguen siendo nosotros, los de entonces. Así es como se titula la nueva novela de Marta Rivera de la Cruz. La tenemos por Valencia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy encantada de estar aquí. Bueno, pues un placer y bienvenida. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, decía el maestro Neruda, cita que además con la que arrancas el libro. Ellos tampoco son los mismos. Yo creo que nadie es el mismo a los 40 y tantos que a los 20. porque la vida te va cambiando y bueno, pues te vas adaptando también a las cosas que te van ocurriendo. Y entonces cuando de repente ves a gente que hacía mucho tiempo que no veías y te reencuentras, pues muchas veces el cariño y el afecto permanece, pero ya no somos las personas que éramos a los 20 años. Es verdad que cuando ves un amigo de esos de verdad, aunque pase el tiempo, se te ocurre que es una mirada, un contacto, y a menos de un minuto ya sabes que estás en casa, ¿no? Pero bueno, hay otras amistades y yo creo que ahí también se distingue, ¿no?, la amistad verdadera. En este caso, este grupo es realmente un grupo pues muy potente en los años de universidad. Pues eso, ellas divinas, bellas, talentosas, ellos también han seguido carrera de bellas artes, pero como es verdad, yo no sé si tú lo has planteado también cuando estabas en la uni o en el instituto, a veces sentados en el instituto, aventuraba a pensar, ¿qué pasará con esta cuadrilla, esto que estamos aquí, claro, dentro de 15 años o de 20 años? Es, ¿no?, que además, eso es, primero quedas por hecho que vais a estar juntos siempre, claro. O sea, como algo va a destruir lo que tenemos. Y no es que se destruya, es que se transforma, porque además la amistad necesita una cosa que a los 20 años tienes y a los 40 no, que es tiempo. A los 20 años te pasas el día con tus amigos. O sea, tu tiempo libre es para tus amigos porque tienes muchísimo y se lo dedicas a ellos. Yo recuerdo en los años de universidad, yo vivía con mis amigos. Estábamos todo el día haciendo cosas, estábamos juntos, hablábamos de todo. Claro, luego pues empiezas a adquirir responsabilidades, tienes trabajo, tienes tu propia familia y los amigos, hay menos tiempo para dedicarles a ellos. Y eso es lo que además lo que determina las relaciones también. Es más difícil cuidar las relaciones cuando no tienes tiempo. Cuando no tienes tiempo. Y las amistades, desde luego, hay que cultivarlas y mucho, ¿no? Esta idea de las segundas oportunidades que nos ofrece la vida también me gusta mucho. Esta idea que, bueno, mejor ahora, ¿no? Más maduros. No sé si mejor ahora que los de entonces. Distintos y no peores. O sea, yo no sé si son mejores, pero no son peores. Uh-huh. Lo que sí se dan cuenta todos es que pueden recuperar su amistad, pero en otros términos. Ya no van a poder ser aquel grupo que se pasaba las horas hablando y fantaseando y haciendo planes a largo. No. Ahora se necesitarán de otra forma, se tendrán de otra forma y estarán de otra forma. Han cambiado muchas cosas en estos años. De hecho, la novela todo empieza con un email, con este asunto. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Claro, hace 12 años, no sé, o estarían empezando como mucho los emails, ¿no? También ha cambiado la tecnología, han cambiado los entornos, bueno, y fíjate, la manera de comunicarse, ¿no? Y yo creo que también la tecnología nos pone más fácil el contacto con los viejos amigos y con los amigos lejanos. Uh-huh. Fíjate el Face. Y el propio WhatsApp. Uh-huh. A ver, yo tengo uno de mis mejores amigos, vive en Chicago y nos escribimos un WhatsApp casi todos los días. Pues antes, cuando se fue a vivir para allí, pues pasaban semanas. Claro, era muy caro poner, ya, como decíamos antes, poner una conferencia. No te digo un cable, para los más viejos. Me gusta la relación que tienen especialmente ellas, las Tres Gracias. Me parece que hay una, no sé, una complicidad entre ellos también, pero la complicidad que hay entre las Tres Gracias me parece muy, muy chula. Y el hecho de que las hayas bautizado con este bonito cuadro de Rubens, en tu imaginación, pero bueno, en la realidad de nosotros los de entonces, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la amistad entre mujeres tiene muy mala fama. Porque las mujeres se traicionan y no son verdaderamente amigas y no es verdad. O sea, la amistad entre mujeres, a veces cuando se crea de verdad, es una amistad preciosa, porque tenemos una ventaja con respecto a los hombres, y es que no nos importa tanto hablar de sentimientos como os importa a vosotros. No nos cuesta nada hablar de lo que sentimos y eso nos une mucho más. O sea, es muy difícil que dos hombres, aunque sean los mejores amigos del mundo, hablen con mucho abandono, con mucha sinceridad, de lo que sienten, de sus frustraciones, de lo que les golpea, de una relación fracasada, de un desgarro emocional. Y sin embargo, las mujeres no tenemos ningún problema en hablar de eso. Y claro, eso crea unos lazos que son muy sólidos también. Dice, empoderamiento, discursivo, victimizar. Algunas de las palabras que odia Lourdes, una de las protagonistas, y convengo. Los libros de autoayuda, las botas de caña baja, las carrilleras de Ibérico. Me gusta mucho esa reflexión de que qué pasa con las carrilleras, bueno, o carrilladas. Es que está el yo país lo he dicho, invadido, ¿verdad? Yo el otro día real, una cena, digo, alguien compró un barco con 50 millones de toneladas de carrilleras y hasta que no las comamos todas, van en cualquier cena, comida, boda o bautizo, te van a poner las carrilleras. Yo ya me he negado a seguir contribuyendo a eso. Yo no como más de eso. Prefiero me como solo la ensalada y las patatas y ya. Hablando de cosas de comer, tu libro tiene además sabores reales. vemos y lo explicas en la parte final del libro, la cena que va al Basible a los amigos está inspirada en una de Pepe Soya. Paco Roncero también inspira un muy especial almuerzo de lujo. Los dulces de Oriol Balaguer. Qué chulo esto de que te hayas, ¿no? Que hayas, transmitas también eso porque tú lo has experimentado antes, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí me parecía que era muy importante en esta novela crear un ambiente que propiciase ese buen rollo que se quiere que Jorge quiere regalar a sus amigos, esa oportunidad para reconciliarse. Entonces, que el ambiente, una buena comida, buena bebida, estaba bien. Entonces, el hotel al que van tiene un pequeño restaurante con su estrella Michelin. Ajá. Y todo. ¿Qué pasa? Que yo, que me gusta mucho comer y cocinar, yo no sé hacer ni imaginar alta cocina. Entonces pensé en copiar algún menú que yo viese en alguna revista. Pero yo soy muy cuidadosa con el tema de los derechos de autor y creo que la cocina también tiene que tener esos derechos. Si a un cocinero se le curra un plato, hay que reconocer la autoría. Entonces preferí hablar con Paco Roncero y con Pepe Soya y pedirles que ellos me sugiriesen a uno un almuerzo y a otro una cena. Para ponerlo, pero son menús de autor, que están firmados por ellos. Y después los dulces que se sirven, pues a Oriol Balaguer lo conozco y le digo, tú me podrías sugerir pues 3-4 postres que tú sirvas en tu pastelería. Y bueno, me los hizo con mucho cariño y además me mandó una degustación, dijo, no, para que cuando los describas además los hayas probado antes y sepas lo que va la tarta Kids, que es buenísima. Ajá. La reinterpretación de tarta Sager. Hablas también de, bueno, la relación de ellos es muy importante, pero también también el entorno, ¿no? Esa localidad, ese pueblo de Saint-Rémy en la Provenza, esa estructura de entorno cerrado, ¿no? Que se encuentran todos en un lugar, salvando todas las distancias. Diego, no sé si como los odiosos 8 de Quentin Tarantino, no, nada que ver, pero bueno, esa idea de que están todos en un sitio y están ocurriendo cosas, ¿no? Muy sorprendentes para todos de su relación, ¿no? Es que realmente, bueno, yo lo que tenía en la cabeza cuando escribía la novela eran los amigos de Peter, que de hecho está citada al principio, y ellos mismos se comparan a veces con los amigos de Peter. Entonces, a mí me gustaba esa idea de reunir a la gente en un entorno un poco cerrado, un poco clausurado. Venga, estáis en esta casa y no vais a salir de aquí. Pero sí quería que no fuera un entorno opresivo ni angustioso, sino todo lo contrario, que hubiera un jardín, que hubiera flores, que oliese bien, que la casa fuera muy bonita. O sea, para que ellos estén a gusto y digan, bueno, yo para qué voy a salir. De hecho, salen en dos ocasiones nada más y es a la calle de al lado. Y eso también creo que propicia ese reencuentro, o sea, esa recuperación de unos y de otros. Eso de estar un poco obligados a vivir y a convivir durante dos días. Es bonita la cita, como dices, ¿no? Hablando de cine, efectivamente, esa peli de los amigos de Peter, de Kenneth Branagh, que es otro rollo completamente distinto, tan british, con Hugh Laurie, con todos esos intérpretes maravillosos. La cita esa de que hay amigos que están para toda la vida. Lo que pasa es que yo no sé si nos perdemos o los desdibujamos, si a lo mejor ahora los que nos están oyendo, es decir, podríamos pensar, ¿quién sería ese grupo de 10, 12, 8, 4? ¿Quiénes son esos amigos de toda la vida? En mi caso concreto me tendría que rascar un poco las orejas y pensármelo, ¿no? Bueno, eso, a ver, a veces es muy difícil conservar un grupo de amigos, ¿vale? Porque al final, oye, cada uno nos va llevando la vida por un sitio, a veces tienes esa separación física, esa distancia, que hace más complicado reunirse. Lo que pasa es que sí creo que tendríamos que hacer todos el esfuerzo por conservar y por recuperar y por cuidar, sobre todo por cuidar a los amigos de verdad. Porque a veces creo que con eso es que cuidamos a la pareja, cuidamos la familia, cuidamos el trabajo por la cuenta que nos tiene, pero que a lo mejor a los amigos a veces no los cuidamos lo suficiente. O esa impresión tengo yo. No sé tu caso, no sé hasta qué punto hay volcadas aquí también, experiencias personales, ¿no? Pero, y no sé si será el caso de algunos que nos escuchan. Has tratado de recuperar amistades de hace tiempo, pero tus circunstancias también, tú obviamente las has cambiado. Ese amigo también, esos amigos han cambiado, pero también tus circunstancias. Y aunque aquel amigo fue especial para ti y lo quieres, y lo quieres con todos sus defectos y demás, ahora cuesta que entre en tu vida porque tienes una pareja, porque tienes unos hijos, porque tienes unas circunstancias que hacen difícil que esos claro. amigos vuelvan a entrar en tu vida, vuelvan a compartir lo que compartieron entonces. Es que efectivamente, es que a veces es difícil y es más, a veces es imposible. O sea, a veces sí. Hay gente a la que no puedes integrar en tu vida. O tienes que salir con él solo y decirle a tu pareja, oye, mira, me voy con estos a tomar algo porque sé que es incompatible contigo y te quiero mucho, pero si quiero estar con ellos o con ellas, pues... O porque simplemente hay incluso temas de conversación que son ajenos. Correcto. O sea, es como lo de las batallitas de la mili. Eso es. Que el que no fue a la mili, pues empiezan a contarle al sargento no sé qué y te quedas completamente fuera. Y después hay gente también a la que recuperas y te das cuenta que ya no tienes nada que ver con ella. Eso también ocurre a veces, ¿eh? Decir, bueno, ¿y yo qué me unía a esta persona? Y es que todos cambiamos. No sé si, o sea, no somos a lo mejor tan conscientes como cuando encuentras a una persona a la que hace mucho que no ves, de cómo has cambiado. A lo mejor es que el que ha cambiado no es él, a lo mejor es que te ha cambiado tú. Y lo que te hacía gracia ya no te hace. Interesante, interesante reflexión también al respecto de lo que todos cambiamos, pero nosotros creemos que, bueno, yo no he cambiado, bueno, ya. O sea, mírate bien al espejo. Recuperando aquellos palabras que no le gustan a Lourdes, yo personalmente, Marta, añadiría otro. Tacticismos. Se lleva mucho esto, los postureos, las puestas en escena, un poco esas estrategias, un poco así. ¿Pero no te gusta la palabra o no te gusta lo que significa? No me gusta ni la palabra ni lo que significa. Fíjate, a mí la palabra postureo me hace gracia, que también es una palabra, una neolengua de esta que nos estamos inventando entre todos, pero sí me hace gracia lo de postureo. La primera vez que oí yo esa palabra fue, yo creo que fue a Joaquín Sabina, una canción que decía postureo de terraza. Pero no se usaba y de repente se ha puesto de moda. Tacticismo tampoco me gusta a mí. Tacticismo es muy rara. Bueno, pues espera, y os estaréis igual planteando. Marta Rivera de la Cruz, escritora, ¿es la misma Marta Rivera de la Cruz de Ciudadanos, diputada? Pues sí, en efecto, es la misma. Por tanto, el tiempo cada vez más es más ajustado para ella. Y como dices en la presentación de Twitter, ya que estábamos hablando de redes sociales y de tarjetas de presentación, digamos, online, dice, ahora tengo 47 millones de jefes. Sí. Bueno, viene a ser eso, ser político, ¿no? Yo creo que ser político es firmar un contrato con la gente. Pero lo digo de verdad, ahora me preguntaban, dice, ¿cómo vas a compatibilizar? Y digo, no, es que no lo voy a compatibilizar. Es que yo tengo claro que en los próximos 4 años, si quiero escribir, voy a ser una escritora de fin de semana. Ya. Porque era mi obligación. De verdad, es que no, o sea, y no es una frase hecha, es que lo digo como lo siento. Creo que tengo una obligación con la gente que me ha votado y con la que no me ha votado, a la que también represento. O sea, un político no representa solamente a sus votantes, representa a toda la ciudadanía y trabaja para ellos. Y cualquiera tiene derecho a pedirle cuentas y a preguntarle y a pedirle que haga cosas. Y para eso hace falta tiempo y no puede ser una actividad part-time. No, yo no puedo ser diputada solamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eres diputada todo el día y, oye, creo que es un privilegio, es un honor y es una suerte poder vivir este momento desde el Congreso de los Diputados. Entonces, yo lo quiero aprovechar todo lo que pueda, porque además yo no voy a jubilarme siendo política, también lo sé. Aunque hay este rollo de que los diputados curráis muy poco y tenéis muchas vacaciones y demás. Algún Twitter te he leído también poniendo, oye, mira, yo mi jornada de hoy empezaba a tal hora, me he cascado 12 horas. Yo entiendo que primero que el ambiente es como es, que la gente está muy fastidiada, que está muy enfadada y lo comprendo perfectamente. Pero yo sí te puedo decir que se está trabajando todo lo que se puede. Y no hablo solamente de negociaciones y de pactos, hablo de trabajo porque hay comisiones, porque se presentan preguntas parlamentarias, porque se presentan proyectos de ley, porque se presentan proposiciones no de ley. Yo ayer llegué a mi casa a las 10 de la noche y venía de la última reunión que tuve al día, que empezó a las 8 de la tarde y acabó a las 10 menos cuarto. Pero ¿sabes qué me gusta, Marta? Porque yo no sé si es general un poco de esto que se está hablando de etiquetas, de esto de la nueva política, pero tengo la sensación de que habéis entrado una generación de gente que os sentís muy honrados, muy orgullosos de ser diputados, que es un privilegio realmente y de trabajar. Aquí hay una polémica en Valencia reciente que se ha desatado, ha habido mucho escándalo y mucho ruido, Marta, por una cuestión también muy parecida a lo que tú decías. Es decir, una diputada dice que se va a presentar a unas oposiciones, digamos, a abogada de la Generalitat, unas oposiciones letrada de la Generalitat, unas oposiciones durísimas de casi 300 temas, de o estás 12 horas quemándote las cejas o no las sacas. Y el razonamiento de la ciudadanía era, oiga, preséntese usted, no estoy diciendo que sea ilegal, es que usted no puede ser diputada y preparar unas oposiciones tan duras, porque ser diputada, ¿me está usted queriendo decir que va a colgar entonces el trabajo de diputado? Claro, es que, por ejemplo, si yo quisiera escribir ahora otra novela, Claro. Si yo, a mí de mañana se me ocurre el temazo para una gran novela. ¿Cuánto tiempo te ha podido, no sé si lo cuentas, nosotros los de entonces, cuánto tiempo te ha podido pues llevar? Estoy intentando, vamos a ver, fue un año y pico y vamos a pensar en una media de 4 horas diarias. Media, hay días que más y días que menos. ¿Año y medio, media jornada? Sí. Pues, claro. Pero media jornada, ojo, que implica estar relativamente descansado cuando te pones a escribir. Claro. O sea, yo ayer, cuando llegué a mi casa... Yo no me puedo poner a escribir, ni nosotros los de entonces, ni nada. O sea, yo ayer iba a mi casa y lo que hice fue poner una lavadora que la tenía que poner. Pero la verdad, si tú has estado trabajando todo el día, no te da la cabeza para llegar a casa y ponerte a trabajar otra vez. Entonces, yo creo que cuando... Es que ser profesional de la política. Ser profesional de la política no significa agarrarse al sillón para los restos. Eso no. Y además no debe ser así. Pero sí significa que cuando estás dedicado a la política sea... tu primera, tu segunda y tu tercera actividad. Y luego, si quieres el fin de semana, pues a lo mejor... Pues te dedicas a hacer promos de la novela, claro. En este caso, como está haciendo Marta Rivera de la Cruz, que de aquí se va a Sevilla y andará todo el fin de semana. Con lo bien que estarías en Valencia, por otro lado. Bueno, creo que es que, vamos, no me lo, yo puedo imaginar el plan que me podría esperar a mí en Valencia si me pudiera quedar. ¿Elecciones a qué tanto por ciento ve Marta Rivera de la Cruz? Uf, a mí es que lo de las tantos por... Te diré que lo veo, las veo más cerca hoy, bueno, pues, a lo mejor... ¿Gobierno a qué tanto por ciento? No, sinceramente, las veo más cerca hoy a lo mejor de lo que las veía hace unos días. Pero tampoco quiero tirar la toalla. Porque creo que la gente... Primero, que necesitamos poner esto a funcionar de verdad, porque por mucho que estemos trabajando, somos todos conscientes de que hay un punto que no va a pasar, o sea, que está medio gas todo y que hay cosas que no se pueden hacer, que los grandes proyectos, las grandes reformas que necesita España hay que acometerlas con un gobierno, no se puede hacer con un gobierno en funciones y con todo así. Mira el palo del déficit que nos ha venido con un gobierno. Que ha venido y que te cae como un jarro de agua fría y que además te coloca en una posición muy complicada con respecto a Europa. No hay que olvidar, o sea, aparte de lo que significa para el país, lo que significa para nuestros socios, la desconfianza con la que te empiezan a mirar. En esta vida, lo último que se puede ser es poco serio. Cuando digo poco serio es para entregar una novela, para entregar tarde cuando sientas a comer que no esté el arroz a la hora que lo has encargado, o para cumplir con unos compromisos. Y esto no nos deja en buen lugar. No te mojas. ¿En qué? ¿En gobierno a qué tanto por ciento? Es que sabes lo que pasa, mira, hay una cosa, falta un mes. Ajá. No voy a poner ningún tuit ni nada, ¿vale? No, pero creo que hemos aprendido todos que en política un mes es muchísimo tiempo. Y te pongo el ejemplo de Cataluña. Sí. Yo Cataluña, confieso que el día anterior tenía ya en la cabeza que empezaba otra vez la campaña electoral de las catalanas. Y ya ves lo que pasó. Por eso no me quiero mojar, pero no por nada, sino porque me ha enseñado el poco tiempo que llevo en política, que en política el tiempo se puede estirar mucho y se puede estirar bien. Ahora, sí que es verdad que yo no veo posiciones muy flexibles. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando se habla de esos gobiernos a la valenciana, hay un partido que es el PP que tiene mayoría absoluta en el Senado. Las grandes reformas que nos quedan por delante, que son necesarias, necesariamente pasan porque el Senado sancione esas, uh-huh, esas propuestas. Entonces, si todo se consigue en el Congreso, pero se paraliza en el Senado, estamos en la casilla de salida. Y no nos podemos permitir el lujo de estar un periodo de tiempo jugando a la paralización, o sea, a la puesta en marcha en un sitio y a la paralización en otro. Yo creo que aquí el rollo, bueno, ya nos hemos enrollado con el tema de la política, pero es que el problema del Partido Popular es que es el partido de Rajoy. Y el Partido Popular es otra cosa que el partido de Rajoy. Entonces ya tomarán ellos sus propias decisiones. Yo ¿no? es una cosa, cada uno, o sea, yo no puedo, igual que no puedo entrar en hablar de la crisis de Podemos, porque ellos tienen la suya y la tienen que gestionar como ellos quieran, pero yo incido siempre en el respeto que a mí me despiertan los más de 7 millones de votantes del Partido Popular. Ojo, es que estamos hablando de muchísima gente que merece un respeto, pero no solamente merece un respeto para decir, tiene usted que votar otra cosa, merece usted un respeto para seguir votando a quien usted quiera. Una tendencia conservadora, claro. Es una tendencia histórica y en Europa, en algunos casos, mayoritaria y absolutamente respetable. Otra cosa es este PP. Pero bueno, esa ya es otra historia. La historia que nos ocupa es nosotros los de entonces. Podéis pasar un fin de semana también estupendo con ella. Marta Rivera de la Cruz. Pues gran placer, aunque vayas a tener que colgar por un tiempo, no sé si escribes con ordenador. Con ordenador, pero volveré. Como decía MacArthur, ella también volverá. Un placer, Marta, muchas gracias. A ti. Servicios informativos. Temps per a l'actualitat i les novetats informatives. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Avui arrenquem en el cas Gürtel, que s'ha suspès el juí en el que s'investiguen els contractes de la Generalitat per a la instal·lació del seu stand d'expositor en la Fira de Fitur. Sí, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ho ha suspès per tal de practicar noves proves a proposta de les defenses de Francisco Correa i de Pablo Crespo, dos dels responsables de la trama Gürtel. Demanen les defenses la declaració de 10 testimonis nous. Eixes compareixences proveiran els dies 7, 8 i 11 d'abril. Les noves proves s'han sol·licitat després de que el fiscal hagi imputat un nou delicte, el d'associació il·lícita, als responsables de la red Gürtel i als treballadors d'Orange Market, la empresa de la trama en València. I el Partit Popular ha ratificat la denúncia contra l'alcalde de València, Joan Ribó, pel viatge a la cimera d'alcaldes de la Corunya. Sí, este matí han passat davant el fiscal els regidors, ara independents, Alfonso Novo i Beatriz Simón. Segons el grup popular, Ribó carrega les arques municipals les despeses d'aquell viatge, uns 7.000 euros. Novo manté que fou un viatge polític de caràcter electoral i, per tant, aquelles despeses tenien que haver-les pagat el partit de l'actual alcalde de València. Alfonso Novo manté que la resta dels alcaldes, de regidors, de primers edils que van assistir a aquella cumbre, es va pagar el viatge bé a través dels seus grups municipals o dels seus partits. En els pròxims dies està previst que compareguin també, davant el fiscal, els altres 8 regidors que van firmar la demanda. I recordem que l'alcalde de València, Joan Ribó, ha fet manifestacions en el sentit de que si resultara investigat o que era imputat per esta causa, deixaria l'alcaldia. Més coses. El gasto de turistes estrangers ha tornat a créixer en la comunitat, mesos de gener i febrer. Sí, s'ha incrementat més d'un 8% respecte al mateix període de 2015 en total, i segons l'enquesta de despeses turístiques, els visitants foranis han deixat així a la comunitat 675 milions d'euros durant aquests dos mesos. Al conjunt nacional també s'ha incrementat la despesa dels turistes estrangers en menor mesura, un 6%, una quantitat desembolsada que arriba, que supera en aquest cas els 7.400 milions d'euros. Els turistes que més gasten així al nostre país són els procedents del Regne Unit, dels països nòrdics i d'Alemanya. Espaien les motos que estacioneu en les aceres. A partir d'avui, la policia local de València comença una campanya de multes a les motocicletes estacionades en les aceres del centre, de la zona de l'Eixample. Sí, esos controls policials van a realitzar fins el pròxim 10 d'abril en la zona compresa entre la Gran Via Marquès del Túria, el carrer Navarro Reverter, l'Avinguda Reina de València i també Pérez i Valero. La quantia de les multes oscil·larà entre els 90 i els 3.000 euros, depenent de la gravetat del cas. Temps per a l'horatge. Horatge plovedor, un dia de pluges avui. Que bona falta fea, eh? La veritat és que sí. Està plovent, per almenys així, la província de València amb molt de coneixement, i això és el que fa falta, no? Que la terra vagi empapant-se d'esta plugeta que va caigant fina, poquet a poquet, i que ho farà també... Assaonant-se, com digueu-vos, sí, del camp, eh? Sí, va creant saó, no? Que és lo important. Es mantindrà aquesta situació avui a partir d'aquesta esperança, s'ha previst que les pluges siguin més persistents, sobretot al sud de la província de València i nord de la província d'Alacant, dos zones en les que la Xarxa Estatal de Meteorologia ha establert l'avís groc, no?, per precipitacions, una situació que demà es va mantindre pràcticament idèntica. Les pluges quedaran reduïdes a la meitat sud de la comunitat valenciana, sud de la província de València, nord de la província d'Alacant. Avui el vent bufa, fluix variable amb ratxes fortes del nord-oest a la província de Castelló, i les temperatures que cauen fins a 6 graus respecte a la jornada d'ahir, entre 4 i 6 graus, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, de tal forma que la màxima prevista avui a València, 16 graus, també a Gandia, 14 s'esperen a Ontinyent, 13 a Requena. Demà, al contrari que avui, les temperatures tornaran a pujar, però faran entre també 4 i 6 graus, de tal forma que la màxima prevista a València capital, si avui és de 16, demà serà d'uns 22. Perfecte, César. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Molt bé, Ximo. Gràcies. És tot per ara. 1:04 pel que fa a l'actualitat. Un xicotet parèntesi per anar-nos a l'actualitat futbolera i valencianista. Ai mai, que queden només 7 partits i estem veient l'olor a sofre. L'infern de la segona. No passarà. Les novetats de l'equip, pues ho contem en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ja és la 1:06, temps per a l'actualitat valenciana i valencianista, perquè els xicons els tenim entrenant, que és el que tenen que fer, i treballant. Paco, allí estaran, que és el que té que fer. Ai. Perquè ausaetes de la meva vida, don Vicente Bau, què tal? Muy buenas. Muy buenas. Vem de l'actualitat del València, fonamentalment, i miro la classificació, don Vicente, i me coge que el Melic se marrua. Estic acongollat. Uai. No, perdone, anem a veure. Sí. El 15 de la classificació... al costat del Rayo Vallecano, don Vicente. Sí. Al costat del Granada, del Getafe, que te passa l'Espanyol, te passa en Las Palmas. En Las Palmas, que són quatre xicons baixets... Unió Deportiva. Que la toquen, la Unió Deportiva. Que la toquen de meravella, que pareixia Brasil l'altre dia, pareixia Brasil del 70, pareixia Rivelino. Rivelino i Tostal. Tots aquests baixets, el Roque Mesa i el Tota i el Tata i el Tana i tal. I comencen a tocar-se-la en la pilota, vull dir, entre uns altres. Vull dir. I escolta, és que me caig en la macerera i vosaltres què? Què? Què? A veure-la passar. Això és un desastre de temporada. Jo tinc unes ganes que s'acabi, don Vicente, això. Això és més llarg que la Quaresma. Que mos queden set partits per fer una temporada de ridícul. Això és una vergonya pel València. És una vergonya, però jo he fet una petició al comitè de competició, senyor Romina. Al comitè de competició? Sí. I això com? No hi ha més descanso. Que el València juga bé la primera part, s'empalma el partit. S'empalma com? Porque contra Las Palmas, la Unión Deportiva de Las Palmas, la primera parte fue correctita por parte del Valencia. Ah, pero... Se van a descansar, se tumban, se duermen. La segunda parte fue un bochorno. No compareció. El Valencia, en la segunda parte, no. ¿Dónde está el Valencia? ¡Parejo! Tengo ganas de ir allí pegando una mascolla, Parejo. Es que... Bueno, a Parejo y después a todos. Es que la verdad... Usted me ha nombrado uno que le tengo yo especial ganas para... Parejo está fentú una temporada en Guaño. Un final de temporada. Escúcheme, para encalarlo. Para los partidos angustiosos que te vienen, ¿cómo te pones a dar taconcitos, parecitas, bobaditas? Las pérdidas de Parejo. Exacto. Cristo, no puedes perder porque son contragolpes para el equipo rival. Ya no le cuento nada del segundo gol que marcó la UD Las Palmas. No me cuente. Quería ni acordarme. Va. Un disparate. Pero ahora bien, le voy a decir una cosa que vamos yo... Vamos a lo positivo, va. No me penses, que ha empezado usted de cereicito. Sí. Las cosas como son. Sí. Tenía que haber empezado como he empezado yo desde hace 3 semanas. ¿Cómo? A 6 puntos del descenso. No bajamos. Ya. Se lo he dicho varias veces ya. Eso, que per darrere en que són més burros que nosaltres, però prou, perquè però desgraciadament el descens són el Llevant, mal que em pese, i dos més. Pero yo no le desee ningún mal al Levante un Sporting. El Sporting que no arranca, el Getafe que está peor que el Valencia. Y yo le he dicho, vamos a ver, si no es mérito del Valencia estar a 6 puntos del descenso. Ya. El de mérito es que estamos a 6 puntos del descenso desde hace 3 jornadas. En una liga un poco más competitiva per davall, estàvem ja realment poniendo les barbes, anava a dir el cul a la remulla, però anem a dir les barbes. Bueno, don Vicente, va, mire, sap què? Jo m'he llegit el seu article d'avui en muy el bueno. Superdeporte. Muy bueno, como todo lo que usted escribe, eso aparte. Está mal que te diga muy bueno, casi espérese que lo diga yo, porque igual no queda muy bien que lo diga usted. Es que estaba pero pensando en Carlos Bosca, y lo retuiteó por todos los lados, ¿sí? Sin ponerlo, el tío. Claro, es de veres, Carlos Bosch, redactor en CAP, y King K de Superdeporte le retuitea a vos este artículo que se titula Se trata de creer en sus buenos días de cada martes, que hoy tiene toda la pinta de ser lunes, pero es martes, y creer, es de veres, pero creer, pero donem motivos, don Vicente, ¿a qué me agarré yo? ¿A qué me agarré yo? ¿A fútbol? ¿Al fútbol de aquí? ¿De Xerixef? ¿A vos que torna ese chiquillo? Mira, en Camos Alba. ¿A quién han nombrado? A Xerixef. ¿Ha vuelto a entrenar? Creo que he visto unas imágenes ahí en la gavia que estaba preparando Vicent Sempere para el Supermurciélago, que estaba entrenando en la gavieta allí. ¿Sí? Ha salido, creo que ha salido. Si ha salido Xerixef... ¿Qué pasa? Yo no sé si jugará o no, pero a mí ese tío me va a dar la salvación. ¿Sí? Mira. Tengo una fe en ese ruso que habla... Casi flamenco, venga. Habla mejor castellano que usted que yo. Sí, bueno, pues anem a veure com estan els xicons, com està l'entreno, què passa en Xerixef, les novetats de l'equip valencianista. Des de Paterna ens les conta Andrés García. Senyor Godella. Hola, què tal? Com esteu? Com estàs, Andrés? Muy bien, aquí estamos, en la ciudad deportiva de Paterna. S'ha notat una miqueta la baixada de temperatures i l'au i així, fa un dia així un poc, sí. No?, per entrenar. Está chispeando por aquí, pero bueno, no hace frío, así que se puede soportar bien. Bien está. Tengo a don Vicente, Andrés, que está en lo de Xerixef. No, que está ilusionado, se ha venido arriba. Que sois de Xerixef. Sí. ¿Cómo sí, está sí, lo de Denis Xerixef? Es la gran noticia esta mañana aquí en la ciudad deportiva, porque, bueno, hemos visto saltar a Denis Xerixef al terreno de juego. No ha trabajado todavía con el grupo. Está previsto que lo haga a finales de semana. Pero, bueno, sí que lo hemos visto ya en la jaula, haciendo giros, haciendo conducciones, golpeando con las dos piernas, con botas ya de fútbol, que es una buena señal, no con zapatillas. Y bueno, con buenas sensaciones. Vamos a ver si está. Él quiere estar, Bau lo sabe, por encima de todo. Y bueno, vamos a ver si llega a tiempo. Va a estar difícil, porque bueno, la hoja de ruta es que se incorpore a final de semana al grupo y tendrá muy pocos días para ponerse al 100%, pero bueno, el futbolista, si no está para esta semana, está para la siguiente. Y bueno, él la verdad es que va a darle un salto de calidad, como ya demostró cuando entró al equipo el mes pasado. Bueno, pues nos llena de ilusión. Efectivamente, Xerixef ya está en la gàbia. Com diu Andrés García, que arribe per al diumenge. Ojalá, recordem, ojalá. Que és el València-Sevilla-Mestalla. Ese partit és de... Ahir Mestalla tenim que apretar a mort. Mestalla... A morir. A través de les redes socials ja està fent una cita para ese partido, el Valencia-Sevilla, el domingo a las 18:15, un poquito antes aquí, la 97.7, con Montal y con Folgado. Como es en Mestalla, ya le digo yo que Montal y Folgado igual a las 5:30 están pegándole, ¿eh? Pero no, y yo con ellos por anticipado. Hombre, y además, ojo, el Sevilla, el de siempre, el de Emery. Eso. No vamos a llenar, no vamos a animar. Ya, tanto que con lo que hem rajat de Emery, sí. Sí. Lo que li hem dit, així, sí. Ai, tengo que hacer una pregunta. Dit, i mire la classificació. Ahí está. El sèptim, 48 punts. Perdón. Empatat en l'Atlètic, que és UEFA. Perdón, que ha perdido... A un punt del Celta. El único peligro del Sevilla es que ha perdido en su campo. Si el Sevilla lo gana todo en casa, lo pierde todo fuera. Ahora ha perdido en su campo. A ver si nos hace la gracieta. Más allá de que no esté jugando el Sevilla, que es que así no profitaven, allí resulta que Emery va y recicla, y mira, Rami, mira, y resulta que es un central. Vanega, está jugando, escolta. En fi, pero lo que me dona enveja es 48 punts que té. Eso sí. Y que está ahí, el número 7. Pero bueno, va, más motivos para querer. Andrés, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo está el personal? Para creer. Chimo, venga, esta tarde está previsto que se incorpore Enzo Pérez al grupo. No lo ha hecho esta mañana todavía, se ha quedado en el gimnasio. Tampoco Césped, al estar mojado, estaba en las mejores condiciones para que volviera. Pero bueno, esta tarde sí que está previsto que haga cositas ya con el grupo. Y Enzo sí que es casi seguro que estará el domingo contra Sevilla. O sea que es una buena noticia también para el centro del campo del Valencia. Buenísima. Oye, pensando... Otra cosa será que habrá que analizar realmente los pocos partidos que ha jugado Enzo esta temporada. Sí, es ha jugado dos ratos y se tornaba a lesionar, y cuando era un pinchazo de otra vuelta y eso. ¿Y cómo está de cara a la próxima temporada ese muchacho si lo que tiene realmente es una lesión de arrastre largo y tendría que pasar por quirófano? Pero bueno, eso ya tendríamos que verlo. Pero realmente, por lo menos en este último... Yo creo que durante toda la temporada habría que hacer un estudio con y sin Enzo, pero cuando lo hemos tenido ahí, el tío ha anclado al equipo y ha sido un referente en el mediocampo metiéndole músculo, ¿eh? Enzo se ha convertido en un líder... de un equipo que lo recibió un poquito de uñas, un poquito, él llegó aquí como de puntillas, como pidiendo permiso, y venía de un equipo donde era Dios, por decirlo de alguna forma, y poco a poco dentro está demostrando, sobre todo, carácter competitivo. Yo, Andrés, te tengo que hacer una pregunta también, ahora que sí. Estoy hablando de esto, se me acuerdo del carácter competitivo. ¿Qué tal ha entrenado nuestro amigo Fegulí? Porque ese es otro estándar. Fegulí, estos de los que, efectivamente, los que dan ejemplo, ¿verdad? Fegulí, ¿verdad? Esa es la otra noticia, sí, porque Fegulí no lo hemos visto entrenar, pensábamos que tenía alguna molestia, pero bueno, investigando, nos hemos enterado que Fegulí ni siquiera está en la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Dónde está Fegulí ahora? Está en París. Y está en París porque, bueno, ayer hubo día libre para la plantilla. Algunos, bueno, lo aprovecharon para estar en la familia, bueno, para lo que fuera, cada uno. Fegulí decidió irse a París. ¿Qué ha pasado? Que su compañía de vuelos ha cancelado el viaje, su billete de vuelta, y, por tanto, el futbolista no ha llegado a tiempo al entrenamiento. ¿Qué pasa? Que eso le puede pasar a cualquiera. Pero es que en el caso de Fegulí es reincidente, no es la primera vez que le pasa. Entonces, bueno, Fegulí, pues volviendo a las muestras de su compromiso. Este es el futbolista, el único que acaba contrato esta temporada, ¿no? Sí, así es. Y que no renueva y que está con la cabeza... No va a seguir, pero bueno, claro. Aunque no vayas a seguir, chico, estate aquí el día de entrenamiento, como ha hecho todo el mundo. Desde luego. Bueno, y cuando salgas al campo, pon algo de tu parte. Perquè claro. L'altre dia en l'insular més valguera que haver-te algun chiquillo. Es que yo creo que ahí el Fegulí está acabando la temporada para no lesionarse, para hacer un buen fichaje, si no lo tiene hecho ya. Y es un futbolista, quieres que no, está entre comillas, es sospechoso de todo. No estoy atacando a Fegulí. Digo que es un futbolista que acaba el contrato, que no ha firmado que se sepa por ningún club oficialmente. Suena al Fenerbahce, ¿no, Andrés? Sí. El Fenerbahce está detrás de él mucho tiempo y... Pero no ha firmado. No ha firmado. No lo dice muy seguro, me parece a mí. Siempre he creído que Fegulí lo tenía hecho ya con algún equipo desde hace tiempo. Claro, pero yo lo que entiendo, lo que ha comentado antes el señor Romilla, que Enzo Pérez vuelve hoy a los entrenamientos, que Cherisev ha salido esta mañana. El Valencia lo que necesita son argumentos para, en este caso, no solo... Para salir del hoyo en el que te encuentras y para ganar los partidos, sino para que Fegulí no tenga esos minutos, que son minutos de la basura los que nos dedica, la verdad. Sí, la verdad es que lo que ha quedado claro es que Fegulí no tiene la cabeza aquí en Valencia. Y bueno, hechos como el que ha ocurrido hoy, en el que no está aquí cuando todos sus compañeros están aquí, pues bueno, es lo que le toca vivir a Valencia con Fegulí ahora mismo. Y bueno, André no ha entrenado tampoco, arrastra problemas lumbares, pero bueno, esta tarde o mañana seguramente ya estará con el grupo. Mina ha hecho parte del entrenamiento, también estará disponible. Y otra novedad, y es que hoy hay doble sesión. Paco y Estarán ha detectado que el equipo está roto físicamente y bueno, pues se ha inventado una especie de plan físico de emergencia con doble sesiones, aunque estemos en el mes de abril. Y bueno, su intención es recuperar el equipo físicamente. Una pregunta, Andrés. No hay tiempo. ¿Desde cuándo está allí Estarán en el Valencia? Lleva 6 semanas, me lo dijo el otro día. ¿Y le ha detectado que el equipo está roto físicamente hoy? Pero vamos a ver, si venimos no aguantando 70 minutos, vamos, yo qué sé, de toda la temporada. Me encantó, de verdad, que me encantó el despliegue físico, el bloque alto, cómo presionaban arriba, lo hacían además en bloque... de manera ordenada. Yo creo que tácticamente la primera parte, en cuanto a presión a la Unión Deportiva Las Palmas, que tocan la pelota de categoría esos chiquillos, pero de categoría, me gustó mucho. Pero la segunda parte desapareció. Sí. Y si tiene que ver con el físico, no, es que a estas alturas de la temporada, que tienen que estar tots com a bous, porque es que... queda la parte decisiva... Yo, de verdad, me tiro de los pelos. Yo es que recomiendo dos historias o ver al Valencia desde dos puntos de vista. Uno, ahí Estarán. Era un hombre que había traído Gary Neville y estaba a las órdenes de Gary Neville. Ya, y pero luego, lleva 6 semanas viendo al equipo, pero déjeme, ¿no? Déjeme acabar mi exposición, sí, señor Rovira. Es que y ahí Estarán, que hoy en día es primer entrenador, realmente es un preparador físico. Toda la vida fue preparador físico del Valencia Club de Fútbol. Muy bien. El equipo está mal. El equipo al minuto 60-70 se cae. Se cae. Todos los futbolistas se caen. Sí. Y no es por la preparación de Sorlí, del anterior preparador físico, que es un gran profesional y es una pena que no esté en el Valencia. Posiblemente lo que estamos heredando ahora, Andrés, no sé si estás de acuerdo conmigo, sea la mala preparación de Nuno el pasado verano y el principio de temporada. Sí, sí, al final, bueno, hay muchos culpables, ¿no? Lo de Sorlí también, pero bueno, sobre todo yo creo que Antonio Díaz, con esa preparación de Nuno, que machacó al equipo de temporada para que llegara a tope a la previa de Champions, y bueno, yo creo que el Valencia y los jugadores han pagado las consecuencias de todo aquello. No os volverá a echar la culpa a Nuno de todo, pero bueno, yo creo que todos tienen parte de culpa, y lo que está claro es que los futbolistas, pues el equipo está roto físicamente. Me comentaba Paco y Estarán que hacer un plan físico de emergencia ahora mismo, pues por lo menos necesitas 4 o 6 semanas para que te dé resultados. Y bueno, 4 o 6 semanas Valencia ya no tiene, porque quedan 7 partidos para que acabe la temporada. Y bueno, pero bueno, lo va a intentar. Él ve que el equipo físicamente está mal y bueno, ha ideado este tipo de dobles sesiones. Hoy es la primera. También el equipo tiene un problema mental, ¿eh? Porque, bueno, como ha pasado a lo largo de toda la temporada, al mínimo contratiempo, y el otro día en Las Palmas se vio, el equipo se viene abajo. El equipo es frágil, es débil mentalmente, y bueno, yo creo que es una cosa más a arreglar de este Valencia que lo tenemos ahí a 6 puntos del descenso. Bueno, completamente de acuerdo. Vamos a mirar también con cierto optimismo a lo que pueda venir, o a la próxima temporada. Y veo cómo le dedicáis doble página con profusión, Andrés, aquí en Superdeporte, escrita por los compañeros César Izquierdo y Carlos Bosch, en un perfil de este muchacho, Alen Halilovic. Este muchacho rubiete, que juega en el Sporting de Gijón a raticos, y que la verdad es que te cosetes. ¿Se va detrás de este muchacho? ¿Se está haciendo seguimiento? Sí, sí, sí, se le está siguiendo. Es un futbolista, bueno, de mucha calidad, que pertenece al Barcelona. Estaba ya Romer, precisamente, viendo el partido ayer. Estuvo también con el futbolista hablando luego en el túnel de vestuarios. Y bueno, sí, es uno de los jóvenes talentos de fútbol europeo. Está haciendo buena temporada en el Sporting. Y bueno, Valencia le está haciendo un seguimiento. Hay que decir que es un futbolista muy, muy rápido. Técnicamente dotado, muy muy joven, efectivamente, por eso está cedido por el Barça en el Sporting de Gijón. Es un tío bajito, tampoco es uno de esos que te llena el campo, pero tiene una velocidad tremenda. Y bueno, pues para Velardo de momento es un suplente en el Sporting de Gijón. Ojo, es un suplente en el penúltimo equipo del campeonato. Pero bueno, estaríamos jugador... hablando de una cesión en todo caso, ¿no, Andrés? También sí, sí, sí, convencer al Barça para que te refuerce. El Barcelona tiene planes de futuro con él y bueno, tiene previsto que la temporada que viene vuelva a ser cedido. Una cosa también está clara, y si no lo digo reviento, aquí tenemos a Fran Villalba, empieza a valorar también a la gente que tenemos aquí, que estoy convencido que si Fran Villalba fuera croata, lo tendríamos ya en el primer equipo. Sí. Ahí, pues ahí has tirado con bala y has tirado bien. Villalbovic. Es que siempre pasa lo mismo, es que siempre se valora más al futbolista de fuera que al de casa. A ver si Roberto nos cede a Halilovic y luego le pone una casa ahí en Rocafort de esas que tiene él por ahí. Es un cuadrazo, sí, ojalá venga. Bueno, pues Andrés, con siempre un player. Moltíssimes gràcies per la informació. Lo més destacat, que Denis Xerixef està en la gàbia, ja tocant baló i en botes de futbol. Bones sensacions. No sabem si arriba per al València-Sevilla del pròxim diumenge, però bueno, està ahí. I també lo d'Enzo Pérez, que això la veritat és que reforça molt la medular. Moltes gràcies, Andrés. I Fegulín París. Ale. Bien. Sí, Fegulín, lo de Fegulín París que no quería acordarme porque es que me talla claus. Gracias, Andrés. Andrés le habían encargado una entrevista con Fegulín y ahora es como, ¿cómo lo justifica él con el director del periódico? ¿Usted no le parece que hay que ser profesional hasta el último minuto? Usted que ha cambiado también, ¿sabes? Ha ido para aquí y para allá, ha cambiado de empresa, ha jugado en primera división, ha jugado Champions, ha jugando más o menos, ha habido aquí, ha habido allá, ha tenido en empresas más fuertes, más chicas, ha estado... Hay que dar la cara siempre. Hasta el último minuto, profesional hasta el último minuto. El tema, yo se lo voy a decir claro. ¿Cuánto hace que se está dejando ir el choso este? Yo se lo voy a decir claro. Yo no es que pierda el vuelo de París-Valencia, es que no me voy a París. Lo tenemos claro. ¿Cómo está el tema ahora mismo? Lo tenemos claro. ¿Te vas a París? La respuesta es... ¿Para un día te vas a ver la familia? La respuesta es obvia. No te vas a París y estás aquí tirando el carro. Y el primero en el entrenamiento. Bueno, y lo del Levante, tiene un tufillo esto esta temporada. Va la pinza. En fi, el dissabte a les 10 tenen un compromís també a mort contra el Betis, en fi. El Betis, ojo, un Betis empatado con el Valencia a puntos, ¿eh? Sí, Betis, el Levante, sí, sí. Unión Deportiva. Ahora, no recuerde que estamos ahí. El Levante dejó escapar dos puntos ante el Sporting de Gijón, era último contra penúltimo, y esos tres puntitos tendría que haber quedado en casa de todas. Es que este año Manolo Salvador y el año pasado no han acertado con el delantero. Porque siempre fichaban un moreno que iba, sí, más que melón y que decía 14 goles por temporada, o 12, o 13, 14 goles, oye, y le daba consistencia al equipo. Eso hace tiempo que no pasa. A ver, ¿era el delantero o el portero? Keylor Navas. Efectivamente, y Keylor. Y Keylor Navas lo paraba todo, paraba los penaltis. Este año y se han dedicado... Y luego Ballesteros y 10 más también. Que se cargaban las espinillas. Sí. Bueno, pues... usted malamente, el Levante, pero bueno, seguimos ahí hasta el último minuto, ¿no? Ahora más fuerza el sábado a las 22:05. Betis, Levante, Unión Deportiva. Muy bien. A ver si sale de los... Bueno, pues de abajo, ¿no? Porque el Levante ahora mismo es colista y, si yo no estoy equivocado, está a 3 puntos... De los equipos que también bajan. No pinta nada bien, no pinta nada bien. Oye, ¿qué pasa con los canarios que nos salen? ¿Los canarios en el básquet también son así bajitos? Los canarios... Son 5 bajitos, así que... Vamos a ver. Que la tocan muy bien. Tengo que corregir, la ha dicho también. Usted sabe que los guanches, o sea, los propietarios de las Canarias... Los antiguos pobladores. Vale, son africanos. Sí, de mitad de África hacia abajo. Sí. Y saben que medían como 10 centímetros más que los españoles... ¿Que fueron a tomar las Canarias? Fuimos nosotros los que les bajamos la medida. No, que eran rubios, con ojos azules y mucho más altos que el peninsular. ¿Los guanches? Los guanches. ¿Se lo digo? ¿Rubios? Se lo digo como cultura general. Esto quiere decir que usted viene de un guanche. O una guanche. Claramente. Sin duda. Bueno, pero Gran Canaria, Valencia Básquet, por lo que respecta al básquet. El domingo a las 19:30, un poquito antes, pero vamos a ver si el Valencia Básquet sale de este pozo en el que se encuentra. Valencia Básquet 82, Baloncesto Sevilla 92, de 10, y Pedro Martínez, el entrenador, lo ha dicho claro: yo soy el máximo responsable. Y va ahora mismo mal el equipo de básquet. Perfecto. Bueno, amunt sempre, ¿eh? Amunt, va, que va, no vamos a bajar. Okay. Soy un tipo corriente. Soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología. Los detalles. La capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Bueno, pues ahora un ratito en Valencia Abierta. Sobre todo si en casa o estás pensando cambiar de coche, o en casa hay pues la idea de comprar un coche nuevo, esta es una buena oportunidad. Sobre todo si sois además conductores habituales o conocéis la gama Renault. Bueno, pues os contamos que a partir de mañana y hasta el próximo 9 de abril habrá descuentos y condiciones muy especiales para adquirir vuestro Renault aquí en Valencia. Bueno, pues nos lo cuenta el director de marketing de Renault Valencia, Jorge Gascó. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, porque en las instalaciones de Renault Valencia, aquí en la avenida Tres Cruces, en la avenida del Automóvil, a partir de mañana y hasta el día 9, hay una jornada de puertas abiertas muy especiales, donde las condiciones también van a serlo, y tengo entendido que los descuentos también, ¿no, Jorge? Pues efectivamente, como bien dices, es una oportunidad. Bueno, el motivo de este punto no es otro que el celebrar que en Renault ya tenemos renovada toda nuestra gama de turismos. Se trata de un evento único que tendrá lugar, como dices, durante 4 días, del 6 al 9 de abril, en las instalaciones nuestras de Renault Valencia, en la avenida Tres Cruces, avenida del Automóvil, y realmente es una oportunidad única y exclusiva porque solo durante esos 4 días pondremos a disposición de nuestros clientes y no clientes, lógicamente, porque la entrada es libre totalmente para cualquier persona sin necesidad de invitación, pondremos a disposición de ellos un amplio stock de vehículos nuevos, con unas ventajas que serán, pues yo diría que inigualables, con precios exclusivos y condiciones financieras excepcionales durante esos 4 días que dure el evento. Estoy viendo además, Jorge, que en cuanto a los descuentos, en fin, se está escuchando, estará pensando, bueno, pero ¿cuáles son esos descuentos? Estoy viendo aquí que hay algunos modelos que pueden llegar a un 35% de descuento. En fin, sí, que para la compra de un vehículo nuevo la condición es muy ventajosa, ¿eh? Sí, realmente la media de descuentos va por 30 o 35% y entre los vehículos promocionados pues se podrán encontrar modelos muy novedosos de nuestra gama. Novedosos como, por ejemplo, el Captur, Kayar, el nuevo Megane, que es un nuevo lanzamiento nuestro de Renault, el nuevo Spass, Talismán y, como no, pues modelos muy demandados como el nuevo Clio, el Scenic y toda la gama de Dacia, por supuesto. Estoy viendo también una valoración, en fin, muy al alza del vehículo usado también, que es otra de las, en fin, los elementos que tenemos bastante en cuenta a la hora de acudir a comprarnos un vehículo nuevo, y es que el nuestro, oiga, nos lo valoren también adecuadamente, y el tema de la financiación, que también me parece muy interesante, Jorge. Sí, lógicamente durante el evento pues vamos a cuidar bastante el detalle de la sobrevaloración del vehículo usado de los clientes, ¿vale? Como una ayuda más, una ayuda extra a la adquisición del vehículo nuevo. Y por supuesto, pues durante esos 4 días vamos a tener unos baremos y unas condiciones financieras que habitualmente no tenemos durante el resto de los días del año, ¿eh? Y hablando de las novedades, Jorge, desde luego he visto el nuevo Talismán, me parece, en fin, un automóvil excepcional. Pero luego hay también otro perfil de vehículos, como nos decías, como, en fin, la nueva Spass, también el nuevo Clio. Yo no sé cuál es el modelo más demandado de los que tenéis en Renault, de toda la gama. Bueno, yo diría que actualmente la demanda va muy equilibrada. Prácticamente toda la gama está muy demandada. Pero los vehículos que más están vendiendo ahora mismo son la gama Captur, gama Kayar, digamos que los crossover. La gama de crossover, la gama SUV. También la gama Dacia, porque no nos olvidemos también de esta marca con toda la garantía Renault, a un precio también muy especial, ¿eh? Sí, por supuesto, Dacia va a estar también presente en el evento y, lógicamente, con toda la gama amplia que tenemos de Dacia, pues vamos a llegar a todo tipo de clientes. Van a estar expuestos incluso vehículos industriales de gama Dacia. Genial. Jorge, como tengo para mí que va a haber mucha afluencia de personal a partir de mañana y hasta el 9 de abril, allí puestas instalaciones, en Avenida Tres Cruces 46, en Renault Valencia. ¿Hay alguna posibilidad de hacer, no sé, si una cita previa, en fin, agendar con vosotros hoy a una hora para no tener que estar esperando mucho? No sé si llamaros por teléfono, a través de internet. ¿Cómo se puede ajustar, digamos, la hora de la cita? Pues sí, es algo que ya que hemos pensado. Ahora mismo pues tenemos prácticamente 500 citas, pero cualquier persona que quiera asistir al evento puede conseguir una atención personalizada. ¿Cómo puede conseguir esto? Pues sin necesidad de esperar, pueden pedir una cita a un teléfono que tenemos abierto, es un 902. 902-099-672, repito, 902-099-672, directamente le darán cita y hora para que pueda asistir al evento en aquellos momentos donde hayan vendedores disponibles y menos afluencia de gente para que la atención sea mucho más rápida y personalizada, como decía. Pero también pueden hacerlo a través de la web si les es más cómodo, entrando simplemente en la web de renaultretailgroup.es. Hay un pequeñito banner donde pone Renault Market y allí mismo rellena un pequeñito formulario con los datos suyos para que esta cita también se la hagamos llegar. Renault Market, la cita desde el 6 hasta el 9 de abril, y nos lo ha contado Jorge Gascó, que es el director de marketing de Renault Valencia. Un abrazo, Jorge, que vaya muy bien, que seguro que va a ser. Muchas gracias, un abrazo. Ja tenim la 1:35 en este moment. Este racet de València Abierta estem tan contents. En l'àvia que ens ha vingut, ho sabeu que hem tingut unes Pasques, sí? La Pasqua de Sant Vicent inclosa en un horatge per a disfrutar. En fi, no massa aire per empinar el catxerulo segons els moments del dia i segons si t'acostaves a la mar o no. Però quina Pasqua més bona per a disfrutar. Però feia falta àvia. I tanta que ne feia falta. He tingut un hivern, ho hem comentat moltes vegades, bueno, dels més secs de les últimes dècades, ja no malament falto de fred. I vaja, que aquestes plugetes venen que molt bé, passeja-ho per el camp i, com comentava César Molins fa un momentet, la terra està a saona eta, fa saó, això ve que de meravella, també per a la contaminació i, en general, perquè la pluja és necessària també. Bé, ens alegrem d'estes pluges. Fins a quan estaran entre nosaltres? També una interessant baixada de temperatures que hem tingut estos dies. Pues mireu, anem a consultar al nostre meteoròleg de capçalera, que és l'amic Jovi Esteve. Què tal, Jovi? Què tal, mestre? Com estem? Bon dia. Encantat de tornar a estar amb tu. Un plaer, com sempre, saludar-te, Jovi. Bueno, que ganes teníem de posar-nos les botes, literalment, el que fa el tema de l'àvia, si tinguerem que anar a regar. Sí, que bo, eh? Que bona ulleta, eh? Sí, que bo. A més de veres, mestre, estaves dient-ho i estava escoltant-te, i que bo, i si este matí, quan tu no ets de casa. Bueno, ja dit, començaren a aparèixer les primeres precipitacions i l'olor a terra banyada, i aquesta estranya sensació que havíem perdut i que feia tant de temps que no recuperàvem, pues bueno, sempre és benvinguda, no? I més a la nostra comunitat, que és deficitària, ja saps que qualsevol gota que caiga a la nostra comunitat ens fa falta i sempre és benvinguda. No tenim mai prou aigua, i més si cau en coneixement, com esta que estem tenint, que ho has dit també perfectament, està caient a poc a poc, de manera que la terra pot anar absorbint aquesta aigua. Ja ha fet saó en algunes zones de la nostra comunitat, de la Ribera, de la Safor, també per l'interior d'Alacant, per el Castelló, i alguns punts on les precipitacions s'estan oscil·lant o els acumulats fins ara van variant entre els 5, 10, 15 i en alguns punts entre 20 i 30 litres, com és el cas de la Safor i la Marina, i és una pluja que en principi anirà a més de cara a esta vesprada, especialment a la zona de la Safor i la Marina. Estem pendents de que la borrasca que tenim ara mateix damunt de la comunitat està despenjant-se cap al sud, cap al nord d'Àfrica. Això serà la trajectòria que tindrà al llarg d'esta vesprada, junta un embolsament d'aire fred en altura que porta associat a ella. I el tema està en que el vent anirà girant a poc a nord-est, a gregal. I això farà que les precipitacions, on siguin més persistents de cara a les pròximes hores, seran les comarques de la Safor i la Marina, on està activat l'avís groc per precipitacions. Què vol dir això? Que tindrem que estar pendents perquè podrien acumular-se als vora 30-35 litres que tenim en molts punts d'aquestes dues comarques, podrien acumular-se entre 30 i 40 litres més, màxim 50, calculem, en les pròximes 12 hores, que és el que el vent de gregal, este vent de nord-est, estarà enganxat en este sector. I, per tant, és el vent que afavorís que la pluja es concentre en el litoral sud de València i litoral nord d'Alacant, i, per tant, serà l'episodi, la part més delicada d'aquest episodi d'inestabilitat que estem tenint, serà just a partir d'ara, insistim, i de cara a les pròximes 12 hores, que serà quan este vent de gregal acumule més precipitació, especialment en aquestes dues comarques. Demà dimecres esta borrasca ja la tindrem al nord d'Àfrica, l'embolsament d'aire fred en altura s'haurà debilitat molt, també anirà retirant-se, i per tant la tendència és a una millora de cara a demà dimecres, tot i que tindrem algo de nuvolositat residual, ximo, ja apenes, pràcticament ja no deixarà res de pluja, i per tant la situació tendirà a millorar també fins i tot en quatre temperatures. Avui estan experimentant, la gent que està escoltant-nos ho podrà veure, no?, un dia molt més d'ambient hivernal, en quan plou i tenim aire fred en les capes mitges i altes de l'atmosfera, i les pluges el que fan és que les gotes quan cauen arrosseguen aquest aire fred que tenim en les capes mitges i altes de l'atmosfera i, per tant, també fan desplomar-se molt la temperatura. Avui és un dia de paraigües, un dia d'abrigar-se, de molta humitat, i, com dèiem, demà el panorama canviarà. El vent entrarà ja més de component terral pel matí, tindrem ja els primers clars, les pluges es retiren i tot i que tenim aquesta tendència a la millora, la setmana no acabarà d'estabilitzar-se completament. Ens arribaran intervals de núvols al llarg de tota la setmana, però ja no esperen precipitacions com les d'avui. Pot ser que deixin algun ruixat, alguna gota puntual en algun moment, però serà tot anecdòtic perquè el vent predominarà de component terral pràcticament tot el que queda de setmana. I també les temperatures, pues bueno, tendiran a animar-se una miqueta més a partir de demà, tot i que dijous sembla que tornen a caure, dijous divendres, i podrien tornar a pujar de cara a cada setmana. És a dir, una setmana completament primaveral, molt variable en quant a aquestes pujades i baixades de temperatura, com veus, Ximo, però en quant a precipitacions, disfruten-les avui, perquè a partir de demà es retiren, i les que puguen aparèixer seran molt testimonials, anecdòtiques i pràcticament poc significatives. Vaja, excepte el que ens has comentat, no?, en la zona de la Safor i de la Marina que tindríem una miqueta més de precipitacions. S'ha notat des de veres la baixadeta de temperatures, no sé, 3-4 graus, i bueno, se nota una miqueta més de frescor. Però mira, vaig a demanar-te una petició d'oratge a la carta, personal. I és que demà, don José Vicente, anem a fer un programa especial des del mercat de tapineria, en bona gent de Carrefour. Tenim allí una... En fi, tenim un convoyet per al programa de demà, i a aquestes horetes estarem en el centre de València. Estem pensant, què fem? Posem l'estudi mòbil fora perquè farà bon estar, o el posem dins? I en general, per a la ciutat demà, i aixina per l'Horta, tindrem el sí, cap problema. Demà núvols està residual. Esta pròxima nit les pluges aniran retirant-se per la província d'Alacant cap al sud, aniran retirant-se de la nostra comunitat, i per tant, demà, insistix, tot i que tindrem el cel una miqueta empastrat en quant a nuvolositat residual, fins i tot, és clar, també aniran guanyant terreny i no se veu ninguna complicació. Per tant, demà podeu eixir a l'aire lliure sense cap problema. Si vols passar-te per allí, tens una cerveseta a pagar, ja ho saps. Home, doncs pues sempre s'agraï saludar-lo a vostè i tornar-nos a retrobar. Obvio, este bé. Gràcies, crac. Simó, encantat d'haver estat amb tu un ratet més, i com sempre un plaer poder compartir aquestes prediccions a la teva audiència. Una forta abraçada. Al contrari, el gust és nostre. Jovi Esteve, un dels grans. Clar que sí. Gràcies, amic. Adéu, bona vesprada. Bueno, ja tenim la 1:42. Farem una xicoteta pausa i els aficionats als animals, especialment als gossos, pareu atenció perquè és el nostre ratet setmanal que dediquem als nostres estimats animals. Anem a parlar d'un enemic en forma de mosquit per als nostres gossos, qualsevol que siga la raça, la leishmaniosis. Ojo, molt atents, perquè d'ací un momentet comença aquest trosset de mis queridos animales, així en València Abierta. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además, me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Perfecto. Hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta. La pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Oiga, pues sí, en efecto, uno de los espacios de más éxito de la 97.7 Radio, premiado, laureado en competiciones internacionales, en fin, un programa que ya sabéis que es un programa favorito de los sábados por la mañana, mis queridos animales, que conduce aquí a Tagomis, ¿qué tal? ¿Qué es esta? Buenos días, fenomenal. Esta chica risueña, que han escuchado ustedes su, su carcajada. ¿Todo bien, Ata? Todo bien, primaveralmente, pero alerta, ojo. Estás primaveral, pero digamos en modo alerta. Sí. Que es un poco sí, pero no. Quiero decir, sí, pero estás primaveral, sí. Sí. Pero yo alerta, cuidado, ¿sabes? Cuidado. Pero te refieres animalísticamente hablando, animalística, o en general en tu vida. No, animalísticamente hablando. Lo demás, de momento, podemos ir relajadas. Vale, perfecto. ¿Mm? Por lo demás, relajada. Bien. Lo celebro. Pues ya sabéis, mis queridos animales, todos los lunes tienen un cachito aquí también en Valencia Abierta. Y dices, ya, Chimo, pero es que hoy no es lunes. Ya, pero es como si fuera. Tiene toda la pincha. Es un martes, pero tiene toda la cara de ser un lunes. De ser un lunes. Y además cuesta arriba, porque después de los días de Pascua, y ahora esta Pascua de San Vicente, se nos hace un poquito cuesta arriba. Pero encantados de la vida, porque nos gusta estar con nuestros queridos animales. Hoy Ata nos trae. Nos traigo siempre a Vicente, que viene ya él solo, porque ya es mayorcito. Sí, pero ¿verdad? Siempre viene con temas interesantes. ¿Cómo? Temas, que si viene. Que si viene, además, bueno, que si lo dejas, nos podemos ir. De una pieza. Queda, y volvemos el lunes siguiente y sigue el tema interesante. Sí, sí. El de la leishmania este sábado. Sí, muy interesante este esta lunes. Cuestión y muy preocupante para los que somos, tenemos en casa. Es decir, somos propietarios. ¿Qué cosa más rara? Yo no me siento propietario de la Loma Boseta, de la Loma Carlota. Eso es, pues uno más en casa. Sí. Bueno, de todas las razas, ¿eh? Y de todas las edades. Cuidado con la leishmania. Leishmaniosis, habéis oído hablar sin duda de la cuestión. ¿Y él quién es y en qué lugar se enamoró de ti? Él es Vicente Jornet, que está enamorado también de sus animales y de su familia. Y ese. Hombre, Vicente Jornet me suena a mucho de Mascocotas, hombre, es que Mascocotas, a ver, está mal que lo digamos porque está Vicente delante, pero a ver, óigame, otro complejo, ya no digo tienda, yo digo complejo, dedicado a todo lo que necesita tu animal de compañía. Yo, sinceramente, Vicente, no es porque estés aquí, que también te lo digo porque estás, pero oye, es difícil encontrarlo en la Comunidad Valenciana y no sé si decir en España, ¿eh? Bueno, la verdad que está muy bien, sí. Estamos satisfechos con la tienda que tenemos para los valencianos y bueno, trabajando y estas fiestas que hemos tenido mucha gente visitándonos porque hemos aprovechado que la gente tenía días libres y entonces, bueno, hemos tenido la tienda a reventar todos los días. Eso está muy bien. Eso está súper bien. El personal, pues claro, pones al perrito, al gatito, claro, porque claro. Sales fuera. Hombre, siempre lo tienes aseado. Sí, sí. Pero yo también te lo digo por experiencia. Pero es claro, que aparte puedes ir a Mascocotas como a pasar la tarde. Eso es lo bueno. Y, que claro. No solamente dices, es que tengo que hacer unas compras por el animal. No, puedes deleitarte viendo jardines verticales, el esto de los gatitos que tienes ya. Sí, ya tenemos la colonia a punto de caramelo. Sí, sí, tenemos una tienda, yo creo que bien puesta. Me agrada que Chimo me lo diga porque, bueno, es un orgullo. No, es que eso sí, es como verdad. Nuestro. Es Mascocotas, es nuestro hijo. Que le ponemos cariño y bueno, tratamos a las mascotas como tú tratas a tu Carlota, como uno más de la familia, y para nosotros es importante que nuestros bueno, la gente que nos visita en Mascocotas trate a sus compañeros de vida como uno más de la familia. Y además, Mascocotas, sois muy activos en las redes sociales y es muy interesante pasaros por el Facebook de Mascocotas. Se pueden aprender muchas cosas, desde luego, y ves un poco las actividades que están llevando a cabo. Y hoy, como hablamos precisamente de la leishmania o leishmaniosis, si entráis en el Facebook y en la página web de Mascocotas, os encontráis un vídeo en el que nos cuentan consejos como este. La leishmania es una enfermedad que la transmite un mosquito de la familia Phlebotomo. Realmente el mosquito lo que transmite es un protozoo. Y el protozoo es un parásito. El mosquito ingiere sangre de un animal con la enfermedad. Ese protozoo madura en la boca del mosquito. Y cuando vuelve a picar a otro animal es cuando transmite la enfermedad. Tienen que pasar. Un mosquito con bastante mala leche que tiene el protozoo que se lo queda en la boca y ¡chac! Y, sí. Y contagia a otro perro. Bueno, hablemos de esta leishmania. Leishmania, yo he oído también por ahí leishmaniosis. ¿Cuál sí, es bueno, la es, correcta es, de las dos maneras. Las dos maneras. Leishmania es la enfermedad, leishmaniosis es correcta de las dos maneras. Igual que hicimos la semana pasada o hace unos días que hablamos del vídeo de la procesionaria. No pretendemos alarmar, pero pretendemos poner sobre aviso a la gente. Hoy en día por lo menos la lismania ya se puede prevenir, no al 100%, pero vamos a marcar aquí, si te parece, Chimo, unas pautas de qué deberemos hacer para intentar que nuestro perro no le pique el mosquito. Y si le pica, que no se contagie, porque tenemos métodos para que no se contagie. Esta zona, todo Levante, toda la costa catalana, valenciana, murciana, bueno, todo lo que da al Mediterráneo, vivimos en una zona muy calurosa, que tenemos un cóctel de humedad con calor, y esto hace que esta zona sea endémica a este protozoo, que es el que va a contagiar a nuestro perro. Entonces, ¿qué haremos? En el mercado existen pipetas que evita que contagie el mosquito a nuestro perro, porque lo que hace es que crea como una bruma que hace que no se acerque el mosquito a nuestro perro. Funcionan bien, Chimo, funcionan bien. Estas pipetas son bastante efectivas. No son al 100%, pero previenen un porcentaje muy alto. Existen también collares, el famoso, no sé si te sonará cuando diga el nombre, Excalibur. Visto en la tele. Sí, sí, exacto, sí. Está haciendo una campaña el Excalibur. Es muy famoso, es también bastante efectivo. Hace lo mismo, evita que se acerque el mosquito a nuestro perro. Y a mí personalmente, yo creo que la precaución o lo que más va a prevenir, porque estadísticamente es lo que más cubre, que cubre un 92%, es la vacunación. Existe una vacuna en el mercado que la desarrolló hace ahora, esta es la tercera, si no me equivoco, tercera o cuarta temporada, que utilizamos la vacuna contra la lismania. Cubre el 92%, vuelvo a repetir, no es el 100%, pero, ostras, un 92%. Si además le ponemos una pipeta o un collar, wow, es muy difícil que nuestro perro se contagie. ¿Qué haremos? Primero le haremos un test, iremos a una clínica amiga, le haremos un test, que es una muestra de sangre, se hace un test para asegurarnos que nuestro perro no tenga lismania. Hacemos el test, en 15 minutos ya tenemos el resultado, que lo normal es que en un perro joven no la tenga, y automáticamente le pondremos la primera dosis, y son 3 dosis las que hay que poner en días consecutivos, bueno, en unos días, no consecutivamente, en unos días, que nuestro veterinario amigo nos lo dirá. Con esto nos vamos a quedar muy, muy tranquilos, y es lo que aquí recomendamos. Porque si no, estamos en el ay, Chimo. Tú ahora te acercas a una zona de campos de arroz, a una zona, un humedal, o en cualquier sitio, o en cualquier sitio, y se nos puede contagiar. Hoy en día hay medicamentos, hay medicación para paliar los efectos que causa nuestro perro. La lesmaniosis, pero ostras, Chimo, machaca a los perros, ¿eh? Claro, es una enfermedad grave, es ¿no? una enfermedad muy grave. Que afecta también a los órganos. Afecta a los órganos, el estado del perro, bueno, va muy a menos, la piel genera úlceras, pierden peso. Es triste, y la pena es que una vez se contagia, es ya para toda la vida. Ya te digo, por suerte, hay medicamentos que casi, casi, casi puede hacer una vida normal, pero claro, ya es para siempre. Entonces, ¿qué síntomas, Vicente, tenemos que estar atentos a que nuestro animal de compañía, a nuestro perrito? Claro, lo ideal es prevenir, porque una vez ya la ha cogido, Chimo, si nosotros notamos que nuestro perro... Que la cojamos en un primer estadio de... No, no, ayuda mucho, ¿ayuda? Chimo. Hombre, por supuesto. Si tú notas que tu perro pierde peso, que tiene calvicies, que tiene alguna úlcera por su cuerpo... En el vídeo este que hemos subido hace un rato al Facebook de Mascocotas y al canal YouTube de Mascocotas, mostramos algunos ejemplos. Si nuestro perro, por desgracia, coge esta enfermedad, el perro tiene muchísimas probabilidades de que tenga una vida bastante normal. Tenemos que ir al veterinario y le pondrán un tratamiento de choque para que sus órganos internos, como decía Ata, no padezcan demasiado. O sea, hay cura, no se acaba el mundo. Pero lo ideal es la prevención, Chimo, que tu perro, que tu perra no coja esta enfermedad. Entonces, utilizar pipetas, utilizar collares y, sobre todo, de verdad, recomendamos la vacunación. Nuestros veterinarios en nuestro centro es lo que más recomiendan. Sí que es verdad que el vacunar siempre parece que nos dé miedo, pero nosotros recomendamos la vacunación. Ahora tenemos una campaña muy potente en Mascogotas, en nuestra clínica. Tenemos los test en un precio a mitad de precio, me parece que se ha puesto, las dosis de vacuna también, porque queremos incitar a que el cliente vacune a sus compañeros de vida para que tenga una vida más feliz, Chimo. Pero que no se olviden también de reforzarlo con esas pipetas que desprenden ese aroma, que es un repelente muy eficiente también, sí, porque es lo que va a hacer espantar al mosquito que le produce rechazo y se va a ir a otro lado. Yo también me gusta, a mí también me gusta, en el mercado existen toallitas y spray de citronela, que es un repelente natural. Que lo usamos nosotros. Sí, humanos. Sí, es lo mismo. Porque si cuando salimos nosotros en tienda tenemos un par de marcas que, bueno, y en cualquier tienda que vayan, tenemos un par de marcas de, bueno, de citronelas, que la citronela al fin y al cabo es un repelente natural, es un olor de limón y de diferentes hierbas, que si lo aplicamos el momento antes del paseo, va a reforzar todo lo que nuestro perro lleve, y entonces va a evitar. Además también los perros de pelo corto, el boxer, el doberman, hay unas cuantas razas que son más propensas por el tipo de piel tan de pelo tan corto que tienen, entonces tenemos que extremar un poco más la precaución. Vicente, y has comentado, si vamos a dar un paseito en una zona que hay una zona húmeda, ¿no? O unos arrozales y demás, porque lógicamente pues, es donde hay vivimos. Más mosquitos. Pero en nuestra terraza, porque ya estamos pasándolo con el dichoso mosquito tigre, que sobre todo el verano pasado, hace ya dos temporadas, está con nosotros, y anida esta mosquita tigre, y no os cuento el cariño, yo soy un gran admirador del eterno femenino, pero son ellas las causantes. Sí. Pero bueno, quiero decir, en cualquier esto, en cualquier maceta de riego, ahora que ha llovido, se te queda el juguete del nene en cualquier sitio de agua. Este mosquito que transmite la leishmaniosis, el protozoo este dichoso, también es, digamos, tiene... Sí, también. Está en zonas urbanas, por eso, pueblos, correcto. Lo podemos tener en casa. Podemos tener en casa, además, al amanecer y al atardecer. Ya, lo que pasa es que, de verdad, Chimo, no quiero alarmar. Convivimos con él desde hace muchos años. Hace 10 años la leishmania no tenía cura. Por desgracia, los perros morían y ya está. Hoy en día sí, pero lo ideal es... que no nos pique. Entonces, con una simple pipeta, que la vamos a aplicar una vez al mes, con un collar, es que es muy difícil que la gente que tiene precaución le ocurra algo, Chimo. De verdad, no pretendo alarmar, pero la gente que sabe y que es consciente del problema, con un poco que ponga de su parte... Porque viene la época mala. Claro. Ahora empieza la campaña, por eso ahora estamos haciendo las campañas de vacunaciones antes de que empiece el calor. Estamos en plena primavera, por suerte ha empezado a llover, que siempre es una alegría que llueva, pero estas lluvias llevan a que los mosquitos proliferen más. Pero claro, donde vivimos tiene que llover, y si no llueve, malo también, Chimo. Bueno, parece ser que solo pican las hembras. Bueno, por lo menos los reducimos al 50% si tenemos un nido. Y también que si hay vientos fuertes no pueden volar. Es un mosquito muy pequeñito. Sí. Entonces, pues es microscópico. O sea, que sabemos que un día de ventolera fuerte podemos ir a pasear. Y de hecho no es el mosquito que nos pica a nosotros habitualmente. Es otro tipo de mosquito realmente muy, muy pequeño que pocas veces nosotros lo vamos a visualizar. Yo lo he visto en algún vídeo, en reportajes que vemos. Pero bueno, existe y está. Ya. Como el tigre también, es que es súper chiquitín. Son mosquitos que nos han invadido. Que nos han traído, así es. No es el mosquito de toda la vida. Te picaba el mosquito, te rascabas y hasta y dos días. Nava y punto. Pero estos no, ahora mosquitos venidos de vete a saber. Y decías que hay propietarios de mascotas que se pueden plantear. Ay, es que me da cosa vacunar a la perrita, porque las reacciones que pueda tener... es verdad, yo lo comprendo, que hay gente que le da cosa vacunar a su perro por la reacción, pero no pasa nada, una pipeta, no vacunemos, ¿vale? Nosotros recomendamos la vacunación, pero el propietario que le dé miedo por la posible reacción, una pipeta, un collar... Yo también, por ejemplo, mis perros están vacunados, pero yo utilizo pipetas porque no me gusta el collar, me gusta más la pipeta para que no lleve un collar colgado. Y en estas, a partir de ahora, la precaución que tengo es que no apuro las 4 semanas. Yo a los 25 días aproximadamente, ya repito, me lo anoto en el calendario, mi mujer, que para esto es un hacha, a los 25 días les pone la pipeta de nuevo para que no decaiga la potencia de ellas. La de las garrapatas, sí, etcétera. Sí, combinarla sí, con sí, hay dos o tres marcas que cubre pulga, garrapata y mosquito. Es la misma. No tienes que añadir otra. No, está el Advantix en el mercado, está el Vectra, está el Triac. Hay tres marcas, estas que he dicho ahora, que son las más recomendables. Bueno, pues nos lo ha contado Vicent Jornet de Mascocotas, como siempre. Un placer. Y bueno, nos hemos quedado oscuras de repente. Nos hemos quedado oscuras de repente y espero que estemos en emisión. Y si es así, pues bueno, pues mañana volvemos a partir de las 12:30 y ustedes están escuchando. Ahora dentro de un momentito vendrá César Molins. Y si no nos están escuchando, pues bueno, pues ya recuperaremos la emisión. Gracias, Vicente y Ata. Vamos con las noticias. Muchas gracias.